Vamos a leer Apocalipsis, versículo 21, del 3 al 7. ¿Sí? Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos será su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les jugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llantos, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Daniel. Y el versículo 10, del 9 al 13. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño, de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que te voy a decir. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ello, estoy aquí. Es palabra de Dios. Buen día, hermanos. Les pido un momento de oración, de invocación. Vamos a pedir que el Señor roture nuestra tierra y así pueda crecer la semilla. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por ser el Señor de tiempo, tiempos y de la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque estás en la vida de nosotros. Lo sintamos o no, desanimados o no, con esperanza o no, pero hoy vinimos aquí a escucharte. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que estés hablando a través mío y no yo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto elegido para hoy está en Lucas 24, Lucas capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante hasta el versículo 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes que son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que ya estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Recién Blanca decía que se iban a juntar a tratar el tema del cansancio. Estos muchachos estaban realmente preocupados lo que estaba pasando. Estaban realmente preocupados por la injusticia. No sé si escucharon que Pilato dijo: «Gente, este no hizo nada, este es inocente, ¿qué me están pidiendo?». Y Pilato se lo entregó a esa horda para que lo despedazara. Y ordenando que lo azotaran primero, se los entregó. En realidad, las cosas nos apabullan, las cosas de todos los días. A veces nos ofuscamos y nos ofuscan y nos quitan el oxígeno, se nos hace de noche. Y no vemos, Emaús está para el lado oeste. Y cuando cae el sol, yo no creo realmente que no lo hayan podido reconocer a Jesucristo porque estaban encandilándose, pero no lo reconocían. Me gusta esto de empezar el cansancio hablando y reflexionando sobre Jesús, nuestro dulce Jesús. Me gusta esto de estar encandilado, sí, es una realidad, puede ser, pero no lo creo. Me gusta también saber que cuando hay algo que te inspira, que te entusiasma, por más que sea de noche y estés cansado, salís corriendo y se lo decís a tus amigos: «Che, está vivo». Y siempre que hay vida, hay esperanza. Siempre. Hoy festejamos con huevitos. El huevito está a medio camino, ¿sí?, de la vida. La resurrección también está a medio camino. Nos está diciendo: «Gente, estamos a medio camino en la vida». ¿Sí? Probablemente resucitemos en carne hasta que recibamos junto con él a la esposa, que es la ciudad celestial, la ciudad perfecta, la ciudad bella, y ser glorificados entonces junto con él. Además, Jesús estuvo probablemente esos 3 días predicando en el infierno, dando gracia, ¿sí?, a los que habían muerto antes, a los que nos antecedieron, porque este mensaje es para todos. Luego estuvo 50 días en carne, ¿sí? Mete tu mano aquí y dame de comer. Ese es nuestro Jesús, de carne y hueso, un Jesús encarnado, un Jesús que resucita. Contesta esto a nuestras preguntas. Tal vez conteste esto a nuestro cansancio, tal vez conteste esto a nuestro ofuscamiento. Nos rodea muchas veces ese cansancio que puede ser muy maldito y puede generar en nosotros pasar y verbalizar lo que sucede a la maldición, cuando en realidad estamos llamados a bendecir constante y continuamente. Lo cierto es que Jesús tiene esta habilidad para dar sentido, para dar significado a las cosas, pero por sobre todas las cosas, de dar sentido y significado a tu vida. Me parece que cuando estás dudando, estás necesitando de Jesús. Vos y yo necesitamos de Jesús. Pero además Jesús es una persona que no te obliga, que cuando terminó de recorrer el camino de tu cansancio, probablemente te diga, yo sigo. No se queda con vos, no es gomoso. Es hermoso, es bondadoso nuestro dulce Jesús, pero no es pesado. El texto que leyó Alejandra de Apocalipsis 21 dice, está hecho, Él lo hizo, Él hace las cosas, lo hizo, ciertamente lo hizo, ciertamente resucitó. Pues bien, Él también puede seguir de largo en tu camino, a menos que lo invites. En ese caso, quédate a comer en casa. En ese caso, nos lo llevamos, le abrimos la puerta. Desde chiquitos nosotros nos criamos en la iglesia, escuchamos toda la palabra. Jesús volvió a repetirle las cosas. Che, a ver, entiendan el sentido, cómo viene la bola, ¿sí? No pasó nada ahí. ¿Cuándo pasó? Cuando el maestro se puso a orar. ¿Podemos revisar cómo anda la oración continua en nuestras vidas? ¿Podemos revisar por qué Jesús desaparece? ¿Podemos revisar que Jesús puede desaparecer tranquilamente una vez que nosotros hayamos orado continuamente y que lo reconozcamos? A ver, fueron abiertos sus ojos. Estamos en la mitad del camino. A ver, no creérsela tanto. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, abrir los ojos. Una de las cuestiones principales que no hay que descuidar en este camino es la oración, y que sea continua. Ernesto había leído el texto, yo no los rechazo por los sacrificios de ustedes. Es más, los sacrificios de ustedes yo no los necesito. Pero la alabanza de ustedes y la oración continua de ustedes, eso sí me sirve. Eso sí llena de sentido a mi vida. A ver, yo puedo cargar el celular, pero si no enchufo, batería no carga. Tan claro como eso. Es más, una vez que yo empiezo a usar, si quiero Wi-Fi y el módem empieza a titilar y no pasa señal constante, la verdad que voy a tener que ir o a otro lugar o realmente ese no es mi lugar. Digo, la oración debería ser constante, Wi-Fi 24 horas. Y también habría que asegurarse cómo viene esa señal. ¿Y qué es lo que me corresponde? Si todo está hecho y no termino de enchufar y no tengo la señal y no hay oración 24 horas, ¿sí? No me acuesto orando, no me levanto orando y agradeciendo, no oro nunca. Bueno, todo está hecho. Pero atención, después no vengamos con decir que estamos haciendo las cosas como, porque no, eso no. Eso no está bueno. Entonces, hay que revisarse y hay que tener conciencia de piedad, y la piedad tiene que ver con esto, y el pecado tiene que ver con esto, y tenemos que tener conciencia de pecado. Y tenemos que tener conciencia que lo que nos pasa no es por la mala suerte. Y aún si estamos en desgracia, estamos en las manos del Señor, pero que valga, como tiene que ser. Habilidad de Jesús de dar sentido a nuestras vidas, de dar significado a nuestras vidas y a las cosas de nuestras vidas, a las relaciones en nuestras vidas, a la comunidad que tenemos. La cortesía de Jesús, ya fue dicho, no quiso forzarlos, esperó la invitación. El Señor jamás va a hacer algo que no respete tu libertad y tu responsabilidad frente al cosmos entero. O entras y colaborás, o te quedás afuera. Y sin embargo, Él sigue en tu camino. Sigue de largo y te viene preparando hace rato. ¿Sí? Para que recibas incluso las promesas de vida eterna. Obvio. Este reconocimiento, cuando apareció el partimiento del pan también, que en las obras muchas veces se reconocen las cosas, pero por sobre todas las cosas, la palabra y la oración, cuando se juntan, producen la apertura de ojos, producen el reconocimiento, y sí que lo producen, probalo. La actividad central entonces en la actividad de un cristiano no es ni más ni menos que estar en oración. Estar receptivo entonces, ahí se puede entender todo lo que sigue. Eso genera un cambio de actitud. El cambio de actitud es de fe y de confianza. Obviamente Dios puso todo con su buena voluntad. Bajó. Todo lo que tenía que bajar, Él lo hizo. Se hizo obediente a los encuadres de acá abajo. Y sí que se hizo obediente en Getsemaní. Pero además, sabía que tenía que hacerlo, que venía la vergüenza, el dolor, la soledad, el abandono, todo eso venía. Y sin embargo dijo, Padre, en oración otra vez, ¿sí? Atención. En oración, reconociendo que era la obra del Padre. Cuando le preguntaban, ¿con qué autoridad haces eso? Le decían, no, no es el speech. Esperá que el speech es el Padre. La oración, nuevamente, esa es la autoridad. Y en Getsemaní también dijo, Padre, tu voluntad. Yo adhiero a tu voluntad. Cuando yo te dije que sí, te dije que sí y voy a fondo. Y murió en la cruz y resucitó en carne, ¿sí? Y fue el único justo, así lo dijo Pilato, el único justo, ¿sí? Yo no encuentro culpa en este tipo, yo no encuentro delito, ¿para qué me lo traen? Júzguenlo ustedes, ¿qué es lo que quieren? Y no, que tienen una costumbre, hay que liberar a uno, bueno, listo. Entonces eso es lo que queremos para nuestra sociedad con nuestra frialdad. ¿Estamos nosotros gritando, crucifiquen, liberalo a Barrabás? Falta oración, falta conciencia, falta reconocimiento, pero por sobre todas las cosas falta oración. Él vino a salvarme, Él vino a buscar, Él vino a rescatar, Él vino a libertar. Él vino a restaurar. Hoy escuchamos un hermoso testimonio de restauración. Él vino a restaurar, Él vino a sanar. Él lo hizo, está hecho. Y sin embargo, también Él oró y dijo: Padre, que pase esta copa. Y no pasó. Obediencia. Yo soy salvo y Él pagó por mis pecados, ¿sí? Como inocente, un pecador, todo el género humano, un inocente, todo el género humano, que no pase de largo. Y te voy a decir cómo no va a pasar de largo. Ya se habló largo y tendido de la oración. Ya se entendió cómo funciona la palabra, te la puede explicar Jesús mismo, Dios mismo. Puede venir un resucitado, ¿sí? Y explicarte la palabra de pe a pa. Y no vas a entender. Si no te pones en oración, no vas a entender. Te lo pueden explicar 20 veces. Ponete en oración. Pero también la palabra en oración es muy efectiva, ¿sí? En realidad es espada. No me digas otra de las cosas efectivas. Y escuchá bien esto. Cuando estás en problemas, acordate de la sangre de Jesús. ¿Lo escuchaste? Cuando tenés que sacar algo y vos no podés sacarlo, pedile al Señor que saque esa plantita de raíz, que la saque. Que ninguna raíz de amargura crezca en vos. Y si el Señor tiene que sacar esa raíz de amargura, pedile, aunque sea debajo de la ducha: Señor, saca esta raíz de amargura de mi vida. Sacá esta duda de mi vida, sacá esta enfermedad de mi vida. ¿Y sabés qué? En el agujerito que queda de la raíz, de la duda, de la enfermedad, pedile al Señor que la llene con su sangre. Y que sea en el nombre de Él, en obediencia a Él. La oración continua, insisto, no se olviden. El demonio se las ingenia para que te suene el celular. El demonio se las ingenia para que incluso te llame un ministro religioso cuando estás orando. El demonio se las ingenia muy, muy bien, especialmente si no estás en oración. Y cuando te das cuenta, decís: no, acá no pasás. Vea, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? Es así. Esténse atentos, porque el demonio se la sabe. Sabe muy bien cuál es tu parte floja. Cubrí esa parte floja en oración, con palabra, con sangre de Jesús y con el nombre de Jesús. Es más, si hay algo no sale, no sale ni con la esténcil, ni con la iglesia, no sale con ninguna llave, ponete en ayuno. El que no puede en poquitas horas, que se ponga menos horas. Pero ponete en ayuno, no importa el tiempo, no importa. Ponete en ayuno, ponelo como una intención, ponete la intención. Poné el ayuno, ¿sí? Practicá el ayuno. No es una tortura, no es dejar de comer. Es: yo me concentro y me enfoco con este objetivo, y si estás en oración vas a ver que funciona, ¿sí? Es más, ponete en acuerdo con un hermano. Acordá con un hermano un objetivo. No que sea un objetivo de tu hermano y el tuyo, que sea un objetivo del Señor. Primero oralo, que ese objetivo sea del Señor, y después mandate con el objetivo. ¿Por qué? Porque si no va a ser fracaso, lamentablemente. Si no es del Señor, no es del Señor. Y vos lo que querías, a ver, si nos ponemos claros, vos querías que sea del Señor. Entonces pedilo. Que sea voluntad de arriba. Cuando Jesús vino a este texto de Lucas 24, dicen los amigos, porque fueron corriendo a contar: che, escúchame, pasó esto. Dicen los amigos que estuvo con Simón. ¿Qué había pasado? Simón lo negó. Y tuvo la charla con Simón. Eso significa que el Señor dignifica aún tus errores, aún tu debilidad, aún tu duda, y te viene a buscar en tu debilidad, en tu duda, en tus errores, y viene y te dice, vamos para adelante. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo con Simón, lo va a hacer con vos, lo va a hacer con quien quiera. Dale lugar a eso. No te va a soltar la mano. ¿Y qué dijo Simón? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué manera de levantarse! ¡Qué bueno eres, mi dulce Jesús! ¿Y qué le responde? ¿Sobre esta roca? ¿Cómo? Pero si hace ratito no estábamos en ninguna aplicación. Sobre esta roca. A ver, escuchá, Satanás. Sobre esta roca voy a edificar una iglesia. Quiero que lo valoren cada uno de ustedes. Son roca, son iglesia. Para eso han sido llamados. Yo me voy a encontrar con todos ustedes, porque así lo prometió el Señor, en la morada celestial, pero además me voy a encontrar con la iglesia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Ciertamente, las rocas terminan siendo iglesias. Ustedes, cada uno de ustedes. Y ténganlo muy en cuenta, que lo que aten acá abajo y lo que desaten acá abajo, que venga de la voluntad de arriba, eso va a quedar. Si ustedes empiezan algo acá abajo y está orado, va a quedar. Ténganlo muy en claro, que Jesús, cuando vino a cumplir lo que estaba escrito, vino a cumplir lo que estaba escrito, lo que estaba determinado en la voluntad eterna. De ahí no te podés mover, ¿sí? Simplemente podés decir quiero o no quiero. Está, y hacerlo lo mejor posible en oración. Por último, tengo vida eterna, más que un final, es un comienzo. Si fuiste perdonado, perdoná. ¿Cómo querés que te llegue la bendición del Señor si no perdonás? Perdoná a tu ex marido, perdoná a tu ex mujer, perdoná a la persona. Podés no perdonar la actitud, discutible, pero perdoná si querés levantar bendición. El Señor no puede obrar si vos no obrás según su voluntad. ¿Cómo puede ser de que te dé vida eterna? Te dé parte en la herencia y vos estás aferrado al no perdón. No funciona, gente, no va. Entonces hay que perdonar a la persona. Es más, creo que dijo por ahí perdonar al enemigo, a la persona del enemigo, ¿sí? Atento con esas cositas chiquitas que uno a veces pasa de largo y terminan siendo tremendas piedras en donde uno termina tropezando. ¿Por qué? Porque falta oración. Cuando estás en oración y estás en la palabra, esas cosas echan luz, esas cosas te las das cuenta. Si no, no reconoces las cosas, si no, no abrís los ojos. En oración continua. Fácil. Orá, orá y orá. Al principio te va a costar. Orá, orá. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo hoy. Hace un tiempo atrás hubo una homilía muy linda que tenía que ver con alguien que quería seguir a Jesús. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué querés? Algo parecido quiero mencionar hoy, si ustedes tienen las Biblias ahí en Lucas 18, que me parece ser un capítulo de la oración, casi con una delicadeza extraordinaria, dicho en un capítulo de Lucas 18. Recuerden que ahí están los dos que se fueron a orar al templo, ¿sí? Uno la tenía re clara y el otro no la tenía para nada clara, le preguntó todo al Señor, ¿sí? Está ahí en ese capítulo 18 que se los recomiendo. Capítulo 18, versículo 35. Paciencia. 18, 35. Ya llego. Otra vez, un tema de caminar. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, ahora me acuerdo de Jericó, ¿no? Una ciudad que iba a ser maldita si era reedificada. ¿Se acuerdan de eso? Está en el texto. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. No le pidamos limosna al Señor, pidámosle algo interesante, que venga de su voluntad. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Me lo creo, gritó. Estaba a los gritos. Los que iban delante lo reprendían. Se ve que gritaba mucho, en serio. Se ve que gritaba. ¿Viste? O sea, quería que lo escuchen. Que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. Insoportable. Que se calle. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó, Jesús, ¿qué quieres que haga por vos? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. En la lista también estaba la alabanza. Pero también esto de gritar, ¿sí?, en oración, de recibir la vista. ¿Qué querés? Jesús lo hizo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dale, dejá de gritar. ¿Qué querés? Es más, somos hijos de Él. ¿Qué querés? Háblame. Le pedimos a Jesús, ¿lo reconoces? ¿Te das cuenta? Alabale. Seguimos a Jesús, hablamos con Él. ¿Te das cuenta? Lo seguís. Sos su discípulo. Alabamos y glorificamos a Jesús que lo hizo. ¿Te das cuenta? Jesús lo hizo. Por último, me gustaría escuchar Miqueas 7, 18 hasta el final. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad, Jacob, y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Gracias, Kate. Hay perdón, hay vida eterna. Jesús se le acercó después de resucitado y se le apareció a Pedro, y la gloria de Jesús puede devolver dignidad de valor, dignidad de sentido y significado al pecador que es penitente. No olvidar ese detalle, ¿sí? De hecho, cuando estamos viendo que hay un Dios tan bondadoso, que hay un Jesús tan dulce, que lo hizo todo por nosotros y que está escrito en Apocalipsis 21. ¿Se acuerdan aquella homilía de Apocalipsis 4 que decía ven, que se abrieron los cielos y decía ven? Gente, tenemos herencia con Dios, pero tenemos tarea acá, ¿sí? Es muy poco lo que hay que hacer. Más que nada disfrutar el estar caminando con Jesús, porque todo está hecho. Entonces, hagamos las cosas no quejándonos, sino estamos llamados a tener bendición. Nosotros somos los que reconocemos, los que abrimos los ojos los que estamos compartiendo el pan, los que estamos orando y los que estamos bendiciendo en este mundo. Falta la mitad del camino. Los animo a que sigamos bendiciendo en este mundo. Y ya escucharon más o menos cómo se puede hacer. Se puede. Él lo hizo. Nosotros también lo podemos hacer. Aleluya. Amén. Quiero orar con ustedes. Y entre ustedes. Quiero decir, el que tenga para orar, pues, ore junto conmigo. Y diga, Padre, te reconozco. Digámoslo todos juntos. Padre, te reconozco en tu Hijo Jesucristo, que lo hizo una vez y para siempre. Que nos dignificó, Señor, delante tuyo, con el perdón y la vida eterna.